5 abrimos otro capítulo en la mañana de Radio Centenario, recibiendo con mucho gusto a esta hora la doctora Adriana Del Fraro, científica uruguaya, docente, profesora adjunta de la sección Virología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, bueno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del grupo honorario que trabajó con la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones. Doctora Del Fraro, buen día. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por destinar este tiempo para conversar con Radio Centenario. Bueno, asumimos el desafío. Usted sabe, se imagina que las entrevistas con los medios implican un poco la violencia de resumir cosas que requieren un desarrollo con tiempo, ni que hablar formación o muchas veces bases de conocimientos de las que la mayoría de nosotros desconocemos, pero el motivo de este contacto era destacar también dentro del trabajo científico que se hace en nuestro país algunos elementos que han aportado, un trabajo que han hecho ustedes, ¿verdad?, a nivel de la Facultad de Ciencias y que fue publicado en la revista Memorias del Instituto Osvaldo Cruz de Brasil. Sí, bueno, ese es uno de los últimos trabajos que publicamos de nuestro grupo de trabajo, que, bueno, nosotros empezamos a trabajar en 2020, digamos, al inicio de la del ingreso del SARS-CoV-2 al Uruguay, y formamos un grupo de trabajo en el cual participamos dos laboratorios de la Facultad de Ciencias, la sección Virología, a la cual yo pertenezco, y la sección Genética Evolutiva, y trabajamos en estrecha colaboración con el Departamento de Laboratorios de Salud Pública. Y bueno, y en ese marco, en esa colaboración, que después afortunadamente fuimos financiados por la Fundación Manuel Pérez, empezamos a abordar un poco el estudio genómico y el estudio de algunos brotes en concreto que se fueron dando en el país, ¿verdad?, en cuanto a SARS-2 y COVID-19. Bueno, ¿y cómo podemos explicar para los que somos totalmente ignorantes en este nivel del trabajo científico, qué es lo que ustedes investigaron, en particular lo que publicó esta revista del Instituto Osvaldo Cruz? Bueno, este trabajo en particular fue el estudio de un brote epidémico, de un brote que surgió en un centro de salud, que ocurrió en un, digamos, fue entre septiembre y noviembre de 2020, o sea, cuando todavía la epidemia acá en Uruguay estaba relativamente controlada y era, digamos, más posible analizar los brotes y hacer el seguimiento de los brotes. Eso nos dio la oportunidad de analizar un conjunto de muestras de personas que estaban relacionadas, algunas de ellas, ¿sí?, que se sabía el hilo epidemiológico entre ellas. Y bueno, lo que hicimos, para decirlo de manera corta y entendible, fue secuenciar el genoma completo de esos virus, ¿verdad?, de esos SARS, de esos pacientes. Y ahí encontramos, bueno, un grupo de muestras que tenían una característica particular, que es lo que se llaman las deleciones en el genoma, es decir, pequeñas pérdidas de información genética, de faltantes, vamos a decir, de lo que es el genoma del virus, en una proteína, en el gen que da lugar a una proteína del virus, que no es una proteína estructural, digamos, sino que es una proteína que está involucrada con la regulación de cómo se multiplica el virus. ¿Cuál es lo interesante del asunto? Bueno, a nosotros esa deleción, que se llama una deleción pequeña, la encontramos en estos virus de Uruguay, en estas pocas muestras, y cuando fuimos a mirar las bases de datos, realmente era una deleción bastante única. Ajá. Que la vimos solo en algunas pocas, en una muestra que estaba alejada geográficamente y genéticamente. Y bueno, eso fue de interés, digamos, para la revista también, que nos permitió publicarlo, porque, bueno, aporta al conocimiento de lo que es la variabilidad genética de este virus y los mecanismos que el virus va utilizando en su camino evolutivo, digamos, para generar, para recorrer caminos, vamos a decir así, para en lo que es su adaptación al humano, ¿verdad? Entonces, bueno, como que el virus va probando diferentes cosas, claro. Algunas le funcionan mejor, otras, vamos a decir, le funcionan peor. Y lo interesante de esto también, que al encontrar esos cambios que son tan visibles, vamos a decir, entre comillas, tan detectables, nos permite rastrear, es decir, eso fue un elemento que nos permitió saber, además, que efectivamente esos casos estaban relacionados entre sí. Para y esa variante, digamos, ese virus, que es un poquito distinto del resto, se dispersó, tuvo una dispersión, no solo en ese brote concreto, sino que además logró dispersarse hacia otros pacientes que no estaban directamente relacionados e incluso una muestra que después se encontró en otro departamento. O sea, ni siquiera era de Montevideo, sino que era de otro departamento, de Soriano concretamente. Para no dar por sabido el concepto del cual usted partió, le pedimos por lo menos recordarnos básicamente también qué es un genoma. Cuando hablamos de genoma, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Bueno, para hacer una definición rápida, cuando estamos hablando de virus, lo que son esencialmente los virus son un ácido nucleico, ¿sí?, que puede ser de dos tipos, ARN o ADN, con una cubierta proteica de diferentes estructuras, que no vamos a entrar en eso. El genoma del virus es la información genética que lleva, la mínima, digamos, que le permite al virus hacer todo lo que hace, que le permite perpetuarse, replicarse, ya sea en los humanos o en los animales, y que le da, vamos a decir, su identidad. Claro. Es como la cédula de identidad, vamos a decir, del agente infeccioso. Claro. Toda la información que digamos, necesaria y suficiente para que el virus se perpetúe en la naturaleza está contenida en esa molécula, ¿verdad?, que nosotros le llamamos el genoma del virus. Los virus, este virus, estamos hablando del SARS-CoV-2, ¿son organismos vivos? Bueno, la discusión de si son o no son seres vivos es una discusión antigua y que viene cada tanto dentro de se revive, digamos, en la virología cada tanto. Hay algunos que los clasifican como seres vivos desde el momento que son capaces de perpetuarse, otros que opinan que dentro de los virus, tales como el SARS-2, tienen otro tipo de molécula que no es el ADN, como tenemos los humanos, los vertebrados y la mayoría de los seres de la biosfera. Bueno, en el fondo es una discusión, vamos a decir, más filosófica que práctica. La realidad, como todos vivimos en el día a día, no solo con el SARS, sino con cualquier virus que nos afecta, es que los virus evolucionan, virus se perpetúan en la naturaleza, y también es cierto que fuera del hospedador el virus es una materia inerte, vamos a decir, o sea, depende 100% del hospedador para multiplicar. Depende de estar en un organismo vivo, podemos decir. Exactamente, exactamente. Si tú dejas la partícula viral en un tubo, por decirte algo, y eso no lo pones en contacto con una célula, ya sea un cultivo o un animal de experimentación, tú el virus lo vas a tener ahí y el virus no va a poder hacer nada, digamos, adentro, digamos, no tiene capacidad de perpetuarse, de multiplicarse, a menos que esté adentro de la célula, de una célula que sea susceptible, ¿verdad? Que tenga toda la maquinaria, vamos a decir, para que ese virus se replique. Te doy un ejemplo muy muy básico. No todas las células son capaces de replicar todos los virus, por decirte. Si yo agarro el SARS-2 y trato de que replique en una bacteria, que también es una célula, ese virus no va a poder replicar. los virus, depende de qué virus estemos hablando, replican en determinados tipos celulares. Uh-huh. ¿Ah? A su vez, hay otros virus, por ejemplo, los bacteriófagos, por darte un ejemplo, que se replican en la bacteria. La bacteria tiene toda la máquina para que el fago se replique. Sin embargo, vos pones un fago en una célula animal y el fago no puede replicar. Doctora, y esta investigación que ustedes llevaron adelante, a la cual hacíamos mención al comienzo de la nota, ¿en qué puede afectar, digamos, a los seres humanos? Bueno, en realidad lo que podemos decir en lo que es los grandes rasgos, digamos, de lo que fue y es la epidemiología del virus, bueno, estas variantes, como te decía, surgen en el camino evolutivo del virus y algunas son muy exitosas, por ejemplo, por darte un ejemplo de lo que tenemos acá en Uruguay, la variante gamma del virus cuando surgió, o la variante delta, cuando surgieron, fueron muy exitosas y se expandieron rápidamente. Esta variante que encontramos nosotros, surgió, tuvo una expansión acotada en la población y hasta donde nosotros sabemos no volvió a aparecer. Después ya entrar a hablar, esto me parece importante aclararlo, nosotros hicimos un estudio genómico, nosotros no hicimos, porque no tenemos en el país todavía la posibilidad de hacer estudios biológicos, o sea, ese cambio que nosotros detectamos tiene un correlato biológico, es decir, ese virus está favorecido si yo lo pongo en un cultivo o si yo lo pongo en un animal de experimentación, o es un virus, vamos a decir, defectivo, que puede replicarse unas pocas veces, pero después no es, cuando en la pelea, vamos a decir así, con otras variantes, pierde la batalla. Uh-huh. Esos son experimentos que está muy bueno hacerlos, que bueno, pensamos que en algún momento los vamos a poder hacer, pero todavía no lo hemos hecho. Nosotros por ahora especulamos en base a lo que encontramos en la información genética del virus, que es una variante interesante, que es interesante para rastrear brotes epidémicos, que es posible que ese gen que se vio afectado tenga que ver con la respuesta inmune, con la evasión de la respuesta inmune, pero eso eventualmente lo tendríamos que demostrar en experimentos de laboratorio que todavía no hemos abordado. Claro. Se está informando, todos siempre estamos expectantes del tema, en el tema COVID, de las famosas variantes que van apareciendo, ¿no? Que usted mencionaba. Ahora está se está investigando esta Omicron y se habla de las mutaciones. Se dice que Omicron tiene 32 modificaciones. Es la variante que más ha mostrado hasta ahora. ¿Qué implica esto? ¿Por qué preocupa más cuanto más modificaciones tiene? Si esto es así. Bueno, justamente esto está en la misma dirección, vamos a decir, de lo que veníamos conversando. El virus va buscando, ¿sí?, los caminos evolutivos, haciendo que lo que todos los virus hacen, todos los que conocemos, cambiar. Van cambiando su cara, ¿verdad? Uh-huh. Y en este virus, ¿cuál es la cara, comillas, que muestra al sistema inmune? Bueno, es la proteína de la espícula, la proteína S. Lugar donde el virus apuesta, vamos a decir, a generar cambios para tratar de ser más eficiente en su multiplicación. Para la definición de cuándo es una variante de interés o preocupación, etcétera, son definiciones que hizo la OMS, que cuando se encuentra un virus, se detecta un virus que tiene determinadas características, eso nos hace poner un signo de alerta y abrir los ojos y ver qué pasa epidemiológicamente con esa variante. Enseguida que apareció esta variante, se observó que tenía unos cuantos cambios justamente en esta proteína que está relacionada con la respuesta inmune, que está relacionada con las vacunas y que está relacionada con esto que digo, ¿no? Bueno, cambios que va generando el virus para tratar de evadir a la inmunidad. Hasta ahora lo que sabemos de esta Omicron, pero por otro lado tenemos que poner un punto de calma, digamos, porque aparecen las variantes, y las variantes aparecen en determinados contextos, y el contexto es bastante importante. Ajá. Una de las cosas importantes es que esta variante apareció en una zona del mundo donde hay un nivel de vacunación muy bajo. Sí. Y esto nos lleva otra vez a la discusión o a lo que venimos diciendo muchos o todos los que trabajamos en estas cosas, qué importante que es democratizar, ¿verdad? No a nivel país, sino a nivel mundial, la vacunación. ¿Por qué? Porque el virus busca sus caminos justamente en donde, en las personas no vacunadas, porque no tienen la barrera de la inmunidad, ¿verdad? De la inmunidad conferida por las vacunas, y entonces el virus, entre comillas, corre su carrera mejor en esas poblaciones, en las poblaciones no vacunadas. La variante Omicron justamente tiene estas características y por lo tanto se la define ya como una variante de preocupación. Ahora, hay toda otra cantidad de estudios que son necesarios hacer para saber qué va a pasar con esta variante. Por ejemplo, otra cosa interesante es que esta variante surgió en un lugar donde la Delta estaba poco representada en ese lugar. Eso tiene mucho que ver también, porque los virus corren la carrera con ellos mismos también. Vos pones un virus en un contexto donde hay determinadas variantes circulantes, se puede comportar, de repente no es tan bueno, tan eficaz, en el contexto donde vos ya tenés un montón de gente, donde ya pasó la variante gamma, ya pasó la variante delta, y donde tenés un nivel alto de vacunación. Entonces, tenemos que tratar de pararnos entre no ser ingenuos, vamos a decir, y estar alerta y tener montada, como lo tenemos nosotros, la vigilancia genómica y estar con los ojos abiertos, pero también ir mirando cómo se van desarrollando los estudios con esta variante y ver qué pasa, si realmente va a tener va a sustituir a otras variantes, si realmente va a haber una afectación importante en lo que es la protección, ya sea por infección natural o por vacunas, etcétera. Entonces, la mejor forma de pararnos ante eso es el conocimiento, el análisis y esperar cómo va avanzando, digamos, el conocimiento de esta nueva variante. Uh-huh. Una pregunta breve sobre esto, porque tenemos un par de preguntas de oyentes también. En ese sentido, ¿varía entonces el contexto, digamos, del territorio humano donde se pueda dar la llegada de estas variantes? ¿No es lo mismo que se dé, por ejemplo, que llegue esta variante a Austria, donde un 35% de la población no se ha querido vacunar, que se llegue a Uruguay en cuanto al porcentaje de vacunación, a las variantes anteriores que hayan circulado? ¿Es distinto en cada lugar? Sí, definitivamente sí. Por eso es tan importante cuando estudiamos estas cuestiones, digo, tener una visión amplia y una visión, tratando de mirar todos los parámetros de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, una variante de preocupación que ingresa en un territorio nos pone, evidentemente, ante una atención a esa cuestión. Nosotros también, como país, tenemos en este momento, afortunadamente, una situación epidemiológica controlada que también nos permite testar y seguir y analizar los contactos y tratar de aislar, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tenemos, si tuviéramos, vamos a decir, el eventual ingreso de esta variante. Uh-huh. Situación distinta a la que estábamos, por ejemplo, en junio, julio, agosto de este año. Claro. Entonces también la situación nuestra, si la miramos en toda su dimensión, no digo que no nos va a importar, pero digo que sí tenemos algunas herramientas y una situación relativamente controlada que eventualmente nos puede permitir frenar o encapsular, digamos, ante el eventual ingreso. Y como tú bien dijiste, no es lo mismo el ingreso de cualquier variante en una población con altos niveles de vacunación, uh-huh, que en países donde la vacunación, o en regiones, por ejemplo, Estados Unidos tiene regiones que están muy bien y regiones que están muy mal. Claro. Entonces, bueno, ahí la cosa, el manejo de la cuestión es bastante diferente del que podremos tener acá. Doctora, los oyentes se comunican con nosotros. Por ejemplo, Isabel nos dice que ella se vacunó con Sinovac, que luego tuvo COVID. Se pregunta cómo sabe si tiene anticuerpos, dónde se hacen este tipo de análisis y si le conviene el refuerzo de la vacuna. Bueno, para las personas que nos vacunamos con Sinovac y que en el medio de esa de la vacunación tuvimos, que bueno, no es mi caso particular, pero para los que han tenido COVID, hay unos tiempos que están estipulados para recibir el refuerzo, si es que la persona está interesada en recibir el refuerzo. Bien. Los test de anticuerpos, yo no sé, honestamente no sé si a nivel asistencial se está haciendo, por ejemplo, si vos vas a tu mutualista o a ACE, si vos podés pedir que te hagan un test de anticuerpos. De todos modos, es importante destacar que además de los anticuerpos que uno puede medir, la respuesta inmune ante las vacunas o ante la infección es mucho más amplia. Hay otros parámetros y otras partes de la respuesta y de la respuesta protectora que son importantes y que nosotros que no se miden, o sea que no es que no se puedan medir a nivel de investigación, pero no se miden no están implementados, no están como test comerciales, digamos, para que las personas se lo hagan. Entonces, la importancia de la tercera dosis, una vez que se pasan los tiempos establecidos, ¿verdad? Si tú tuviste la infección, uh-huh, es importante porque nos da un refuerzo que nos permite estar, nos ha permitido también estar en la situación que estamos como país ahora. Es decir, tuvimos el ingreso de una variante de preocupación, como fue Delta, sin embargo, en este momento la variante Delta es mayoritaria en el país, y sin embargo no hemos tenido grandes olas epidémicas como en otros países hasta el momento, afortunadamente, porque se combinó la vacunación con nuestra población que ha seguido y ha ayudado siguiendo las medidas no farmacológicas. Todo ese combo de cosas nos hace estar donde estamos parados ahora. Bien. Entonces, lo que nosotros decimos, las personas que tengan la posibilidad y quieran darse este refuerzo de tercera dosis, sobre todo los que fuimos vacunados con Sinovac, que nosotros vimos, ya se ha visto a nivel internacional y nacional, que los anticuerpos bajan más rápidamente en los vacunados con Sinovac, es importante tener este refuerzo. Nos da una gran tranquilidad para poder seguir en esta situación que estamos ahora. Bien, doctora, sabemos que nos quedan 2 minutos porque usted tiene otras actividades después de las 10 y se van, como siempre pasan estos temas, se van acumulando consultas de la audiencia. Vamos a tratar de resumirle. Cecilia nos planteaba 2 preguntas porque hay muchas dudas de la gente respecto a la eficacia de la vacunación en la generación de anticuerpos. Y Cecilia preguntaba qué pasa con el virus y el sol, que se decía que con la exposición de ropa, etcétera, al sol, el virus moría. Y lo otro es cómo se explica que el virus se aloje también en personas vacunadas que deberían tener anticuerpos. Sabemos que todo esto daría para mucho, pero por lo menos volvemos a apelar a su capacidad de síntesis. Bueno, en términos generales, por la estructura que tienen estos virus, son muy sensibles al calor, ¿sí? Y al a los agentes desinfectantes. O sea, no es que no lo matemos ni con un cañón. Entonces, de todos modos, la mayor seguridad, si uno quiere desinfectar, obviamente, en el caso de la ropa, puede ser el lavado con agua caliente, si sabes que estuviste en contacto con un paciente, o hipoclorito, alcohol, todo lo que ya sabemos. Siempre estar al aire libre y estar en un ambiente ventilado y en un ambiente exterior es mejor y nos aleja más, digamos, de la posibilidad de contagio, para decirlo en términos generales. Respecto a la segunda pregunta, voy a tratar de ser sintética. Nosotros sabemos, y ya lo sabíamos, lo supimos todo el tiempo, que estas vacunas, todas las versiones que hay en la vuelta, no son lo que se llaman vacunas esterilizantes. Una vacuna esterilizante es aquella que inhibe completamente el ingreso y la replicación del virus en la persona. todas las vacunas en mayor o menor porcentaje tienen una efectividad para hospitalización y casos graves y muerte, una efectividad muy alta, pero la efectividad para la transmisión no es tan alta. Quiere decir que aunque tú estés vacunado, el virus igual se puede transmitir en menor cantidad. ¿Tá? No es lo mismo tanto para recibir, vamos a decir, como para transmitir, no es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado. ¿Tá? Pero eso es algo que tiene que estar claro y que todos tenemos que saber. Ninguna de las versiones vacunales que tenemos ahora son lo que se llaman vacunas esterilizantes, o sea, no inhiben 100% la transmisión. Lo que sí actúan con mucha una eficacia muy buena es en darte un COVID grave o en darte un o en evitar que tengas que ser hospitalizado porque tu situación va empeorando, ¿tá? Pero no digamos, no frenan completamente la transmisión. La frenan hasta cierto punto, en un 60, en un 70 por ciento, dependiendo del tipo de vacuna. Y por obvio que parezca, ¿por qué no se logra a más largo tiempo eso? ¿Por qué no son más eficaces estas vacunas? Bueno, en general, en el caso de los virus respiratorios, en general, es muy difícil conseguir una vacuna esterilizante, y la realidad es que no las tenemos tampoco para otros virus respiratorios, como puede ser el virus de la gripe. Claro. Incluso tenemos que, lo digo siempre como ejemplo, la vacuna de la gripe, que es muy buena y que nos previene en las personas mayores y en los niños pequeños, es una vacuna que tampoco tiene una... Es más, desde el punto de vista de la efectividad, es menos eficaz que las vacunas que tenemos de COVID en este momento. Bueno. Por un montón de razones que no vienen ahora al caso. Claro, claro. Bueno, en este sentido va también algo que nos acerca en otro mensaje de oyente que dice, ¿cómo se explica que Israel con el 86% de vacunados tiene la variante Delta? Bueno, se explica en esto que veníamos hablando de alguna manera, pero sí baja los casos de graves o de fallecimiento, ¿no? Exacto. Si tú ves las olas que se han ido dando en diferentes países de Europa principalmente, tú ves que cuando ves los casos... suben y bajan, pero cuando tú empezás a mirar la curva de hospitalización y fallecidos, esas curvas se mantienen, no acompañan, vamos a decir, la curva de casos, sino que se han achatado, digamos, en todos estos países. Lo que pasa es que, como digo, al no ser una vacuna que frena 100% la transmisión, entonces hay que mantener mínimamente las otras medidas, y muchos de estos países se entusiasmaron abandonaron completamente las medidas no farmacológicas, y eso también es parte de los rebrotes que hay en muchos lugares, ¿verdad? Claro. Doctora Adriana del Fraro, le agradecemos por este tiempo para Radio Centenario. Bueno, muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Y la comprometemos a conversar alguna otra vez con más tiempo para seguir, porque las dudas de la gente se siguen planteando, ¿no? En la medida que todavía se mantiene esta pandemia. Cómo no, con mucho gusto. Muy amable, muchas gracias. Pausito, gracias.